saldremos a nadar. Jugaremos con las olas este verano en el mar. Y en tu cuerpo sentirás todo el calor del amor que con mis besos pondré en tu ardiente corazón. A bailar, agárrame, agárrame, agárrame la manito, vamos a pasear, agárrame, agárrame, agárrame la manito, vamos a gozar este verano en el mar. Cuando estemos en el mar, nos pondremos a nadar, jugaremos con las olas. Este verano en el mar y en tu cuerpo sentirás todo el calor del amor que con mis besos pondré en tu ardiente corazón. ¡Sí! Agárrame, agárrame, agárrame la manito, vamos a bailar. Este verano en el mar, agárrame, este verano.